José Carvajal y su querida esposa, doña Clarita. ¡Cómo baila! Y para las chicas, Claridad, de parte de Sarita, en Arica, Chile, con cariño. ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Luego vuelve donde está tu cariño. Estoy volviendo loco y a veces pienso que es un capricho. Este loco amor que dices tenerme cuando estoy contigo. ¡Eso es! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Mario Paredes! ¡Muy bien!